con las manitos, ay, ay, ay, ay. Muévelo, muévelo, con la colita para atrás. Muévelo, muévelo, con las manitos, ay, ay, ay, ay. Muévelo, muévelo, con la colita para atrás. Para atrás.